El comentario de los lunes. El Atlético está en deuda con su afición. Tras 13 jornadas de liga, los de Javier Aguirre han registrado un gran rendimiento a domicilio, faceta en la que solo han perdido un encuentro, si bien en el Vicente Calderón sus números ni siquiera se acercan a los que contabiliza como foráneo. Eso sí, en juego en ambos casos obtiene la misma nota, suspenso en toda regla. Pero como parece que estamos en una época resultadista en el fútbol español, vamos a ceñirnos a las cifras, aunque yo sea de letras. Lejos del Manzanares, el Atlético de Madrid suma 3 jornadas sin perder, con 2 triunfos consecutivos y un empate, y ha obtenido 14 de los 21 puntos disputados a domicilio. Mientras, en el Calderón, los rojiblancos han dado pocas alegrías a su parroquia, con tan solo 3 victorias, un empate y 2 derrotas, aunque la balanza se desequilibra si tenemos en cuenta el pésimo partido copero ante el Levante. Por tanto, un bagaje claramente negativo en casa. No hay quien entienda el cambio de actitud y resultados dependiendo de su condición de local o visitante. No aceptó la excusa barata de la supuesta presión que soporta la plantilla cuando juegan el Vicente Calderón. Cobrando lo que cobran hoy en día los futbolistas, están obligados a que no les pase factura. Pero lo cierto es que, partiendo de la base de que este equipo no juega un pimiento al fútbol, a domicilio se le ven otras maneras. Fuera de casa es un conjunto sólido, rocoso, difícil de batir y en ocasiones ofrece incluso ráfagas de buen juego, como ocurrió en el arranque del encuentro ante el Betis. Sin embargo, en el Calderón a los colchoneros se les ve sin ideas, bloqueados, y si hasta el momento ha ganado o al menos sumado en 5 partidos, ha sido gracias a la fortuna. Solo ante el Sevilla, con Maxi como protagonista, y ante el Villarreal, los de Aguirre han mostrado la misma cara que a domicilio. Y es algo que preocupa. Más que nada porque el Atleti afronta ahora una doble cita en casa, ante Español y Getafe, en la que no puede dejar escapar un solo punto. Estamos metidos en Champions y no se puede fallar. El vértigo de otras semanas hay que desterrarlo definitivamente. Por eso, no estaría mal que el equipo entrenara esta semana en la azotea de un rascacielos. Así, podríamos eliminar el mal de altura. El comentario de los lunes.